Wishing. Hale man on the hale on the problem. No, no, no, nobody money on the hale. Hale, hale, me not to be problem. It's on discotheque. Hale on your head. Vaya la que está fronteando en el corrido. Enséñame. El distro amarillo. Está sencillo, guaya calzoncillo. Se siente bien. Fueguillo. Bailotea y